Dios es capaz. ¿Qué es lo que puede hacer Dios? Quizá debiéramos darle la vuelta a la pregunta y decir, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Se te ocurre algo? ¿Y qué hay con el problema que estás enfrentando ahora? ¿Cómo está tan cerca de ti? ¿Se ve más grande que Dios? ¿Proyecta una sombra que parece ocultar su presencia? Cuando los problemas de la vida se agitan ante nosotros, ¿tenemos la tendencia a perder el sentido de la perspectiva? Nos enfocamos en nuestra situación de conflicto y Dios parece esfumarse hacia la distancia en nuestras vidas. Desde nuestro defectuoso punto de vista, su presencia parece diminuta, insignificante. En momentos como esos, necesitamos recordarnos la simple, aunque increíble descripción que el apóstol Pablo da sobre lo que Dios puede hacer. Pablo nos dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Efesios 3:20. Para poder realmente entender este versículo de manera práctica, necesito descomponerlo en pequeñas verdades. Pablo dice que Dios es capaz de hacer lo que pido, todo lo que pido, más que todo lo que pido, abundantemente más que todo lo que pido, lo que puedo entender, todo lo que entiendo, más que todo lo que entiendo, abundantemente más que todo lo que pido o entiendo. Vaya, con eso me basta para mis problemas de hoy. Pero hay más todavía. Pablo nos dice, ¿cómo es que Dios puede hacer todo esto? Lo hace según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es el poder de la resurrección. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. El poder de la vida indestructible de Jesús. Hebreos 7:16. Quizás estés pensando, suena muy bien, pero no sé cómo se aplica exactamente a una visión práctica del problema que enfrento hoy. Bueno, piénsalo de esta manera. Si Dios pudo resucitar a Jesús de entre los muertos, ¿es suficiente ese poder para ti con relación a tu necesidad? Yo diría que sí. ¿Verdad? El Creador del universo está dispuesto a usar su poder en tu vida. Este poder de Dios no es meramente una capacidad abstracta que Él tiene reservada para crear planetas, estrellas y universos. También obra dentro de nosotros, sus hijos. Sí, su poder vive dentro de nosotros, obrando desde dentro hacia afuera. Nuestra parte consiste en cooperar con lo que Él está haciendo, no obstaculizar su camino, permitir que logre en nuestras vidas lo que Él quiere, no insistir en hacer las cosas a nuestra manera. Entonces su poder